hora de la medianoche hay un galeón y se adentra en las aguas de lo desconocido, guiado por las estrellas. Misterioso es su destino. Cierra los ojos, llega el momento de embarcar. Siéntelo, vívelo. Comienza La Otra Mirada. Será contigo. ¿Estáis consiguiendo hacer un buen trabajo? Sí. ¿Sí? Sí, eso parece. ¿Cuál es la brillante? Mizar. Es una estrella doble. Bien, ¿y la que está a su lado? Alcor. Bien, Biderman. ¿Y la que está a su lado? No lo sé. Es Megred. No, no lo es. Pero si has dicho que no lo sabes. Sé dónde está Megred. Es otra cosa. Mire ese cometa. Está al sur, a unos 10 grados. El león está ahí. Debe de ser un satélite. Le haremos otra foto y se la mandaremos al doctor Wolf. Sí, señor. Es Megred. No es Megred. Sí que lo es. No lo es. Amigos, buenas noches. Esa música y el audio que acabamos de escuchar me transporta personalmente a un momento de mi propia niñez. Quiero compartir esta noche, empezando, un apartado de mi vida con vosotros. Hace mucho tiempo, siendo yo un niño, vivía en una casa a las afueras y allí el cielo. El cielo, en estas alturas del año, en un mes de junio, brillaba con una intensidad especial. No fueron pocas las noches que pasaba prácticamente a la intemperie mirando aquella bóveda totalmente acristalada por el brillo de las infinitas estrellas, las mismas que esta noche, al comienzo de este programa, os pido que miremos, porque de alguna manera el hombre ha perdido su conexión con el propio universo, embuidos absolutamente en esta loca sociedad que nos arrastra. Muchas veces pasamos sin ser conscientes de que vivimos en un hermoso planeta azul que está flotando en mitad de un gran universo. Eso parece no importarnos. Sin embargo, esta noche, este programa quiere empezar con una crónica. Con una crónica de absoluta actualidad. Os leo un titular. Una estudiante de 15 años granadina encuentra un nuevo asteroide. ¿Quién dijo que estaba todo hecho? Como vosotros sabéis, tenemos muy buena amistad con todos los amigos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde ha sido el epicentro de esta noticia. Amigos que muchas veces, entre los pasillos del instituto, me comentan: oye, mira, Alejandro, es que la verdad que cuando esta vida nos agobia, cuando nuestros problemas, los de cada cual, se hacen grandes, y olvidamos que estamos aquí flotando, debemos de recordar que el universo es tan sumamente grande, tan sumamente hermoso y desconocido, que cada uno de nosotros, cada uno de los habitantes de este planeta, podría tener su propio planeta infinitamente más grande que la Tierra. Fíjate si tendríamos lugar, espacio vital, para ser felices. Y sin embargo estamos aquí. ¿Y por qué, de alguna forma, nos sentimos extrañamente olvidados y muchas veces con el peso existencial? Fíjate con qué pregunta y con qué reflexión abro esta noche de radio. Una noche, por cierto, en la que van a circular muchísimas personas a lo largo de toda la travesía del galeón de La Otra Mirada. Bueno, pues con esa sintonía vamos a empezar, lógicamente, esta noche. Y yo os voy a proponer un brevísimo receso. Julio González a los controles de este galeón, el cual nos está poniendo estos sonidos. En unos segundos vamos a conectar con Granada. Queremos saber más sobre ese titular especial. Un estudiante de 15 años encuentra un nuevo asteroide. En las ondas, sumergidos en el misterio. La otra mirada. La otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. La otra mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Carrizal 101.7. En Fuerteventura, Dunas FM 100.9. En Tenerife, Radio Guimar 107.5. En Santa Cruz de Tenerife, Horizonte FM 94.7 y 94.9. En Tenerife, Conda Radio 97.5 y 94.6. En Las Palmas de Gran Canaria, Radio Mogán 107.2 y 107.8. En Tenerife, Radio Costa Tenerife Sur 93.8. Y a través de internet en OIM Radio. Desde internet para toda Sudamérica. La otra mirada. La otra mirada. La otra. Pues como decimos, esta noche abrimos con un dossier que apunta directamente a la ciencia y sobre todo con un artículo el cual nos ha llamado profundamente la atención, bueno, pues por su, digamos así, por un efecto un tanto romántico, todo hay que decirlo, y sorprendente. Un estudiante de 15 años encuentra un nuevo asteroide cuando los más jóvenes se arriman a la ciencia. Para hablar en este lenguaje, ¿quién mejor que contactar con Emilio A. J. Alfaro, presidente de la Sociedad Española y coordinador científico de este proyecto llamado PIAS, amigo de este programa? Emilio, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Bien allegado y gracias por atendernos esta noche. Oye, qué proyecto tan bonito, qué lectura tan bonita, y cuéntanos un poco cómo ha sido todo este acercamiento de la juventud con este proyecto científico llamado PIAS. Bueno, esto nació a finales de 2010, en diciembre de 2010, cuando Javier Pérez Cáceres, que es un profesor de secundaria de física y química bilingüe y que, digamos, está también acercándose a la astronomía a partir de una tesis doctoral que está comenzando con un grupo del instituto, con el grupo de Mayra, de Estrellas Masivas, pues me propuso: oye, mira, he tenido una experiencia en el extranjero de ver que había chicos trabajando en institutos de investigación, chicos de secundaria, y que, digamos, pues hacían un papel muy digno y tomaban el primer conocimiento de cómo funcionaba la ciencia, cosa que les servía después mucho para ver qué tipo de vocación querían elegir, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio todo el mundo sabe lo liado que se está, pues sí, es muy interesante, pero bueno, casi que lo haga otro, ¿no? Porque uno ya está como muy... Pero al final, bueno, pues Javier, digamos, presionó mucho y bien en las direcciones adecuadas, y entonces la Sociedad Española de Astronomía decidió coger el toro por los cuernos y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, por supuesto, y con una serie de científicos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, pues y con Javier pusimos en marcha el proyecto. Bueno, como sabes, Emilio, no es la otra mirada no es la primera vez que tiene el acercamiento con la ciencia. Estamos siempre siguiendo muy de cerca todo ese gran lenguaje que hacéis divulgación a través del ciclo Lucas Lara, pero no deja de ser sorprendente que aparezca al final como resultado de todo esto, bueno, pues algo anecdótico, pero no deja de ser subrayable, es decir, que se haya encontrado una estudiante de 15 años en por parte de este estudio, PIAS, bueno, pues un nuevo asteroide. ¿Es esto normal, entre comillas? Bueno, vamos a ver. Hoy en día hay tal cantidad de datos y hay proyectos de larga duración que se están llevando tanto por equipos europeos como por equipos norteamericanos de búsqueda de asteroides, que están basados en la gran colección de datos que existen y en una, digamos, bibliotecas masiva de estos datos. Normalmente existen mecanismos automáticos de búsqueda de estos asteroides. Los asteroides nada más que se visualizan por un movimiento respecto a las estrellas de fondo. Es decir, uno toma varias imágenes de la misma zona, pone todas las estrellas una encima de otra, y la que no cae una encima de otra es una candidata a ser o una estrella de muy alto movimiento propio, pero esto es todavía más raro, o precisamente un asteroide. Este es el funcionamiento de esto, ¿no? Entonces, lo que, digamos, tuvo la suerte de los campeones, por decirlo de alguna manera, Mónica, es que se estaban viendo una serie de datos que todavía no habían sido analizados, y cuando se estaba viendo este parpadeo de varias imágenes, ¿no?, que se van haciendo, se van exponiendo muy rápidamente en la pantalla, vio que había una que se movía. Para que después se ponga en duda del futuro de los científicos astrofísicos del día de mañana, ¿no, Emilio? Pues sí, la verdad, yo creo que tenemos ahí una cantera enorme, ¿no? Porque aparte del trabajo de Mónica, que quizás ha sido el más impactante por lo que supone un descubrimiento, hay que olvidar los otros 5 trabajos también de los 6 grupos, por decirlo así, ganadores. Y sin olvidar, por supuesto, todos los trabajos que se han presentado. Han tenido una gran calidad y hemos elegido al final estos 6 por pequeños detalles. Pero ha resultado sorprendente también el trabajo de Adrián Sánchez, también de Fray Luis de León, un chico de 15 años que ha hecho un trabajo sobre cúmulos estelares, maravilloso, y con una presentación en inglés, pues que con un aplomo y una calidad lingüística tremenda, ¿no? También ha habido otro grupo del Soto de Rojas, los cuales también han tenido una calidad, unos chicos ya un poco más mayores, un chico ya de primero de bachiller, pero que también ha hecho un trabajo excelente. Es decir, que todos los grupos han hecho unos trabajos fantásticos. Quizás el de Mónica ha sido el más impactante por lo que representa siempre un descubrimiento, ¿no? Pero el descubrimiento de algo nuevo, algo que, digamos, no estaba ahí y de pronto lo tenemos, ¿no? Pero, digamos, los otros trabajos desde el punto de vista de lo que es una iniciación a la ciencia son fantásticos y a mí me han hecho disfrutar muchísimo y aprender muchísimo. Es que el contacto con la gente joven siempre te permite un aprendizaje digno de mención. algo muy efervescente. Por cierto, Emilio, te voy a invitar a escuchar. Estas eran las palabras del auténtico protagonista, sin duda alguna, como es Javier Cáceres, el propulsor de este hermoso proyecto, al cual le preguntábamos esta misma mañana cómo se produjo ese instante y de qué manera, bueno, pues cuál es la mecánica que les hace llegar a este nuevo descubrimiento. Lo escuchamos. Y bueno, yo creo que esa es la chispa de la ciencia, ¿no? Se hace un trabajo en equipo normalmente, pero luego es una persona o dos las que dan el último toque, ¿no? El último paso. En este caso, Mónica Sevilla, mi alumna de cuarto, pues tuvo la audacia científica de darse cuenta de que había un objeto que se estaba moviendo y no como le ocurriría a los otros puntos del background de la imagen, que eran estrellas fijas y que no se movían. Bien, había un... estaba trabajando con un grupo de compañeras, ¿no? Pero ella fue la que se dio cuenta de ese pequeño detalle. Y, por supuesto, pero los datos y las imágenes con las que ellas estaban trabajando se las había dado horas antes otro grupo de alumnos, también de tercero, de la ESO, un año todavía más pequeñines, que en otro grupo, con otro astrónomo, se dedicaban, bueno, pues desde Granada, a través del ordenador, a abrir las cúpulas que el Instituto de Astrofísica tiene en Argentina y en Chile, y tomar imágenes del cielo, ¿vale? Entonces, por eso digo que hay que destacar que esto ha sido un trabajo de grupo, de gente joven, de estudiantes jóvenes, con mucha ilusión, y que, bueno, Mónica fue la alumna que finalmente puso ese... Bueno, pues ahí quedan esas palabras. Quiero recordarle a los oyentes que esta noche estamos hablando con Emilio J. Alfaro, presidente de la Sociedad Española de Astronomía y coordinador de este proyecto científico, sobre todo dirigido a los más jóvenes, llamado PIAS. Emilio, ¿cuál sería esta noche el mensaje, aprovechando que tiene los micrófonos, sobre todo a los más jóvenes, a los profesores? ¿Cuál sería ese futuro que a usted gustaría dibujar por parte del IAA? Bueno, un poco son las palabras que ya también dije en la entrega de premios, ¿no?, de este proyecto. Es decir, la vida uno intenta que sea algo plena y divertida. Y la ciencia es una manera de llenar la vida de una forma ya divertidísima. El buscar el conocimiento, el aprender cómo funciona el universo que tienes alrededor, es algo fantástico, es una aventura que te permite desarrollarte a ti mismo, conocer a mucha gente y sobre todo hacerte preguntas e intentar respondértela, que es, yo creo, algo más maravilloso que le puede pasar a cualquier ser humano. Yo siempre digo, el cielo es algo maravilloso, nos gusta a todos los seres humanos, pero el acercamiento científico al cielo, tened cuidado porque es altamente adictivo. En cualquier caso, todo esto termina en ese titular, el cual llama tanto la atención, pero que es una absoluta realidad. Un estudiante de 15 años encuentra un nuevo asteroide. Insisto que estamos hablando con Emilio J. Alfaro, y también hemos comentado esta mañana con Javier Cáceres, ese profesor que ha sido el auténtico precursor de todo esto. Le preguntamos cómo habían vivido todo este titular en el centro, así nos responde. Bueno, en el centro de secundaria, en el Fray Luis de Granada, pues todo el mundo está muy contento, estamos en los periódicos, el profesorado está, bueno, pues muy entusiasmado, y la directora también, los jefes de estudios, etcétera, ¿no? Por supuesto que este tipo de cosas, y además que los medios os preocupéis en difundirlo, creo que es muy importante, porque a los alumnos, bueno, se les anima, se levantan con ganas de llegar al centro, ¿no? Eso creo que es importante. Pues dicho esto, a mí no me queda más que aplaudir ese encomiable proyecto, ese esfuerzo, esa suma de esfuerzos, diría yo, a la cual hacéis gala en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Emilio, gracias de verdad, y lo sabes de corazón, gracias por atendernos esta noche aquí en La Otra Mirada, y por favor, no cambiéis nunca y seguir apostando siempre en positivo como siempre lo hacéis. Muchas gracias, Alejandro. Un fuerte abrazo, Emilio. Un fuerte abrazo. Ciencia, historia, investigación, sucesos. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Oye, que sé que no te digo esto muy a menudo. De hecho, puede que no te lo haya dicho nunca, pero gracias, papá. Muchísimas gracias por todo. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1:35. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Estas fotos se tomaron durante un periodo de 8 horas. Células renales sanas antes de contactar con el virus. En el espacio de una hora, un solo virus la ha invadido. Se ha multiplicado y ha matado la célula. Y al cabo de solo 2 horas, su descendencia ha invadido las células vecinas, aquí y aquí. Se está multiplicando continuamente. ¡Santo Dios! En solo 5 horas, infecta la célula, se multiplica y mata tan deprisa. Es imposible. Ebola tarda días en causar este daño. Señores, los datos son correctos. Ojalá no lo fueran. Entra uno y salen millones. Y mueren todas las células. Ahora los vemos individualmente, buscando su próxima víctima, hasta que ya no queda nada para matar. Anota este día, Salt. Podemos pasarnos toda nuestra carrera esperando un nuevo virus. Señores, el señor mutaba en su estricta intimidad. Odio a este bicho. Vamos, Casey. Tienes que adorar su simplicidad. Con la billonésima parte de nuestro tamaño nos vence. ¿Y qué quieres hacer? ¿Invitarle a cenar? No. ¿Pues qué? Matarlo. El epicentro de esta sorprendente historia que vamos a contaros esta noche tiene como lugar algún punto indeterminado, porque no se conoce, de Alemania. Según dicen los expertos, tuvo que ser entre el día 1 y 6 de mayo cuando se produjeron las primeras intoxicaciones por parte de esa famosa bacteria que ha saltado a todos los titulares del mundo, llamada bacteria E. coli. Hasta ahí saltaron evidentemente las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. De alguna forma había aparecido en el mapa, de la noche a la mañana, una nueva enfermedad virulenta, la cual se ha cobrado la vida de 29 víctimas y ha afectado a miles de personas. A esta hora de la noche no se sabe muy bien ni cómo todo esto ha aparecido en nuestra sociedad. Claro está, y somos conscientes que las enfermedades han sido como una especie de, como un denominador a lo largo de la historia del hombre. Está ahí, nada nuevo. Pero vamos a hacer lectura de una extraña teoría, la cual viene a presentarnos alguien al cual queremos mucho en este programa. Se llama Miguel Jara y se encuentra al otro lado del hilo telefónico. Querido Miguel Jara, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches. Pues amigo, ante todo agradecerte esta noche tu complicidad una vez más con nosotros a bordo del galeón de La Otra Mirada. Propones una teoría, o por lo menos una forma de entender todo este raro entramado de la bacteria E. coli desde un punto de vista o unos ingredientes que podrían decir, o podríamos asegurar, que forman parte de una auténtica novela negra. Es decir, por un lado tenemos la aparición de una bacteria la cual no sabemos o no saben decir cómo ni cuándo entra en juego y en circulación, y como telón de fondo, de repente aparece un medicamento norteamericano, con una salvedad, y en estos tiempos de crisis estamos hablando del único medicamento que es capaz de hacer algo, por decirlo de alguna manera, intervenir contra los efectos de esa bacteria, pero curiosamente ese medicamento es el medicamento más caro del mundo. A partir de ahí, toda una teoría y todos los ingredientes que tú nos propones. Cuéntanos. Es muy curioso, ¿verdad? Se ha producido una recombinación de dos bacterias y bueno, ha resultado una E. coli muy agresiva para el ser humano. Está haciendo mucho daño. Entonces, de repente es cierto que entra en liza esta farmacéutica que se llama Alexion Pharmaceuticals, que solo tiene un producto, se llama Soliris, su principio activo eculizumab, y está aprobado para una enfermedad rara, de aquellas que afectan a poquísimas personas, se llaman así, enfermedades raras. Es la hemoglobina paroxística nocturna, una anemia minoritaria, afecta a 8.000 americanos al año, para que nos hagamos una idea, es muy minoritaria. Es bueno, efectivo para tratar esta anemia, pero resulta que científicos españoles han estudiado bien el coste-beneficio del fármaco y lo consideran desfavorable. ¿Por qué? Porque vale 600.000 euros, o sea, 100 millones de pesetas, conseguir que un solo paciente se vea libre de transfusiones en un año. Es decir, no es un medicamento que cure esta enfermedad rara, sino que por 600.000 euros al año ofrece ciertas comodidades como tener que hacerse menos transfusiones, ¿no? O sea, su coste-beneficio es altísimo y por lo tanto se consideraría desfavorable. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la E. coli? Pues bueno, que en la E. coli se está produciendo un síndrome urémico hemolítico en parte de los pacientes afectados por los alimentos contaminados. Este síndrome cursa con diarreas hemorrágicas. Las diarreas hemorrágicas quiere demostrar este laboratorio Alexion que su fármaco es útil para ello, y están haciendo unas pruebas ahora mismo a toda velocidad. Ya sabemos que la FDA, la Agencia Estadounidense de Medicamentos, hace solo unos días ha concedido la revisión urgente de los documentos de esta farmacéutica para legalizar su para ver si se puede autorizar este medicamento, ya digo, para el síndrome urénico hemolítico que están produciendo la E. coli. Y bueno, es muy curioso porque hoy precisamente empieza en Londres un congreso de hematología, supongo que es el congreso anual de hematología, y se ha dado tanta prisa este coincidencias o no, o se ha dado prisa o no, este Alexion, la farmacéutica, quiere presentar ya conclusiones de los estudios que está realizando durante estos tres días, del 9 al 12 de junio, que se celebra la Asociación Europea de Hematología, el Congreso de Hematología. Miguel, me gustaría hacerte un brevísimo receso para intentar colocar las piezas en este puzzle. Vamos, sí, a ver, por un lado estamos hablando de que en un lugar, el cual no se sabe, en un lugar de Alemania, de repente, ¡plaf!, aparece una bacteria, la cual se ha cobrado ya unas cuantas vidas, llamada E. coli, la cual hace saltar todas las alarmas en toda Europa. Una enfermedad prácticamente, digamos de así, de esas raras que prácticamente no aparecen en el tejido social. Y por el otro lado tenemos un medicamento en el otro lado del mundo llamado Soliris, un medicamento que para curar a un solo enfermo se tienen que dedicar 600.000 euros, o sea, decir... Para curarlo, para ofrecerle la comodidad de que tenga que hacerse menos transfusiones en un año. Bueno, pues todavía con más razón. Y estamos hablando de la friolera de las antiguas pesetas, de 100 millones de pesetas, es decir, por antonomasia, como tú dices, el medicamento claramente más caro del mundo. Esto empieza a recombinarse y de repente ese medicamento ahora sirve, o se entiende que debe de servir para el tratamiento del E. coli. Y de repente, una palabra, revisión prioritaria. Las autoridades de alguna manera están abriendo las puertas para que esto pueda suceder. Miguel, la génesis de toda esta enfermedad, el que no se sepa por dónde viene, no sé por qué a uno, yo no quiero entrar en la teoría de la conspiración, pero es blanco y la gallina lo pone, Miguel, vértigo pensar esto, ¿no? No, pero seamos muy prudentes, realmente no estamos hablando de conspiraciones, estamos hablando a día de hoy, ya veremos en el futuro, porque es prematuro todavía hacer cábalas sobre esto, no tenemos más que estos datos, pero estamos hablando de juegos de interés cotidianos de las grandes farmacéuticas y de las grandes empresas. Hay una oportunidad de negocio, por explicarlo bien claro, y hay una farmacéutica que está intentando aprovecharlo, y hay unas autoridades que podemos criticarlas, ¿por qué no? La FDA, la agencia de medicamentos que ha concedido esta revisión prioritaria para desarrollar Soliris para el tratamiento del síndrome hemolítico agudo, que es lo que está haciendo daño ahora en Europa a las personas que enferman con la E. coli, está financiada en buena parte por la industria farmacéutica. Es decir, yo no veo nada raro que podamos contar de momento, sí veo unos hechos que demuestran que hay unos intereses enormes en aprovechar este filón comercialmente por parte de un laboratorio. Las autoridades esperemos que estén a la altura y otras muchas veces no han estado a la altura, esperemos que esta vez sí. En cualquier caso, fíjate, tú apuntas en tu artículo que la FDA se deja, porque es legal, se deja pagar para hacer prioritario ciertos expedientes. O sea, con dinero todo es posible, incluso se ponen sobre la palestra. Tan solo 6 días más tarde de la aparición del E. coli, se le da luz verde a todo esto. Miguel, vamos a ver, ¿qué es lo más raro que tú te has encontrado? Te pido tu lectura personal sobre la génesis de dónde puede aparecer esta extraña bacteria. ¿Y no te hizo gracia que de alguna manera apuntaran a los buenos de los españoles, a nuestro pepino, para decir, ahí van los culpables? Ya, es que es complicadísimo, ¿verdad? ¿Por qué se apuntó a los pepinos españoles? Pues juegos de empresariales, que intereses económicos que no alcanzamos a comprender. El otro día una persona que trabaja en una tienda de productos ecológicos me contaba que curiosamente en Alemania ha comenzado la campaña del pepino, o sea que a lo mejor interesaba señalar al pepino español para quitarse competencia de en medio. Además, dos de los pepinos, y había otros que no, pero dos eran ecológicos. El producto ecológico español está entrando muy fuerte en Alemania, que están consumiéndolo, lo que aquí no nos comemos se exporta allí. Entonces, a lo mejor también interesaba apartarlo por esa zancadilla. Con respecto a a cómo surge esto, es que no lo sabemos. También he publicado en el blog que desde los años 70 se viene advirtiendo por parte de la comunidad científica que los antibióticos, su uso a uso sobre todo, está provocando resistencias bacterianas, y es muy posible, porque ya se ha producido, que la familia del nuevo brote recombinante de E. coli, que ahora no sabemos atajar, proceda precisamente en parte del abuso de los antibióticos. O sea que bueno, esto es todo un puzzle que empezamos ya tímidamente a juntar fichas, pero que indudablemente vamos a tardar semanas o meses en ir conociendo mayores verdades para ir cerrando el puzzle, sí. A mí me gustaría a todos los oyentes que apuntaran una página web, la cual es de necesidad y de interés, www.miguel.jara.com. Es el buen periodista de investigación que esta noche nos acompaña. Miguel, dentro de tus publicaciones, Traficantes de Salud, Conspiraciones Tóxicas y Laboratorio de Médicos. ¿Contento con el fruto de tu trabajo, Miguel? Pues la verdad es que sí, hombre, sí. El primer libro, Traficantes de Salud, pues bueno, fue un poco un hito. Hace muchos años que no se publicaba un libro tan completo, tan integral sobre las prácticas de la industria farmacéutica. De ahí, pues he ido cambiando de estilo, he publicado hasta 3 ensayos, y este año, pues como sabes, hace mes y medio por ahí, publiqué El Laboratorio de Médicos, que es una investigación periodística, pero ya entra un poco en el terreno de la literatura. Es una investigación periodística que realiza un personaje que se va encontrando con visitadores médicos y le cuentan la corrupción dentro de la medicina y la industria, y está novelada. En cualquier caso, Miguel, voy a hacer un extraño experimento. Mira, tomando por fondo la bacteria E. coli, a mí se me viene a la cabeza, es que esta noche, a voz de pronto, ¿no? Conectar con ese hombre llamado Miguel Jara, tan especialista en el terreno de la farmacología, de los grandes lobbies farmacéuticos, y proponer la siguiente novela. Es una novela. Yo voy a buscar una determinada firma farmacéutica, voy a buscar una enfermedad de esas llamadas raras, de esas que afecta proporcionalmente o porcentualmente a una minoría de la población, y voy a imaginar a un hombre muy malo que sabe que hay un medicamento, el cual ya está en funcionamiento, y voy a extrapolar esa enfermedad, la voy a llevar a otro punto del mundo para que sea una enfermedad, digamos, emergente. Y a partir de ahí comienza una auténtica conspiración con dineros de por medio. Sería un auténtico bestseller, ¿no, Miguel? Sin duda, honestamente te diría que sería un gran bestseller, porque las conspiraciones gustan mucho. Yo lo que pasa es que ya insisto que no me gustan mucho las conspiraciones, me gustan más los datos, los documentos concretos, porque luego cierta gente se salpica, ¿no?, con sus comentarios. Claro, ¿no? Claro, normal. Yo creo que efectivamente hay que ser muy muy prudentes ahora mismo, porque, o sea, conspiraciones, ya, yo llamé conspiraciones, sí, que si le puse yo el título, éramos 3 periodistas los que publicamos aquel libro, Conspiraciones Tóxicas, mi segundo libro, y lo llamamos así porque lo propuse yo y les gustó mucho a los compañeros, porque es que son diarias. Las industrias conspiran cotidianamente con los políticos, con la clase médica en la industria farmacéutica, conspiran contra los ciudadanos. Esto ha pasado desde el germen de la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el término conspiración está tan gastado hoy en día, pese a que son cotidianas y perfectamente demostrables y documentables, que no me gusta que cuando hay un caso, pues que reúne todas las características para convertirse en otra gripe A, pues que lancemos las campanas al vuelo, porque a ver si nos van a revolverse y a darnos en la cabeza las campanas. No, Miguel, no se trata de eso. En cualquier caso, qué raro es este mundo en el que vivimos cuando una enfermedad aparece de repente. Y mire usted por dónde, será por fruta de la casualidad, ese medicamento que es capaz de combatirle se abre paso con una leyenda, 600.000 euros por paciente, y más con la que está cayendo. Yo ahí lo dejo, ahí que cada uno piense como debe de pensar. En cualquier caso, Miguel, como siempre, felicidades por ese tremendo trabajo en el cual estás realizando en tu página web, en tu blog, y bueno, pues toda la publicación, la cual no eres el auténtico vigilante entre el centeno de los grandes lobbies farmacéuticos. Enhorabuena, Miguel, y gracias esta noche por compartir este tiempo de radio. Gracias a vosotros, Iván, y desde luego vamos a seguir desentrañando todos los datos que podamos para dejar lo más claro posible esto, pero vamos a tardar semanas o meses. Muchas gracias. En cualquier caso, estaremos pendientes. Un fuerte abrazo, Miguel. Fuerte abrazo, hasta luego. Benjamin y Wabi. Les estábamos esperando. Hemos venido lo antes posible. No lo bastante pronto. El poblado está extinguido. ¿Sabemos el periodo de incubación? No, pero mata en 2 o 3 días. El índice de mortalidad es del 100%. Joder. ¿Puede haber salido del poblado algún infectado? Si lo hizo, estaría muerto agonizando en la selva. Y el poblado más próximo está a 80 kilómetros. ¿El primer caso? ¿El paciente cero? Un joven llamado Murazo trabajaba con un blanco construyendo una carretera en Kinshasa. Y cuando regresó, estaba enfermo. Uh-huh. Y bebió de este pozo. Desde ahí se extendió por todo el poblado. ¿Ha identificado al portador? ¿Al huésped? No, cuando llegamos el chico ya no coordinaba. Murió 2 horas más tarde. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. El poder de los olores. El olfato es el sentido más primario y poderoso. Y esto lo sabía muy bien Patrick Süskind. Si recuerdan su novela El perfume, nos hizo estremecernos ante mostrarnos cómo ciertos olores pueden llegar a provocarnos un efecto tan fuerte que acabe siendo una obsesión. El protagonista mataba para poder conseguir la esencia del cuerpo humano. ¿Y qué tienen que ver los olores con las obsesiones? Pues mucho. Los olores no dejan de ser moléculas que flotan en el aire, que penetran en nuestras fosas nasales, en donde son captadas por unas neuronas especiales que llevan la información a nuestro cerebro. Concretamente, a la parte más primitiva de nuestro cerebro, la encargada de estimular las emociones y la memoria. Esta zona se llama sistema límbico. ¿A quién no le ha pasado que al oler una chimenea encendida su cerebro ha evocado recuerdos de la infancia, de un fin de semana fantástico con aquella persona que quería ser el amor de su vida, o simplemente los recuerdos de una acampada de juventud? Algunas compañías, conociendo la relación que existe entre olfato y emociones, intentan influir en nuestras compras. ¿Qué cómo lo hacen? Pues de una forma muy sencilla, aplicando perfumes en los productos o en las tiendas para llamar nuestra atención. Quieren que nos sintamos cómodos, que disfrutemos del entorno y, sobre todo, que gastemos dinero, claro. Hay muchos ejemplos. Así, la empresa LG ya ha estrenado un teléfono móvil. Se llama Chocolate. Y es que la caja huele este producto. Otra empresa, Pepsi, ha perfumado de vainilla los encartes de una revista para promocionar una nueva bebida aromática. ¿Y en España para cuándo? Pues ya ha llegado. La empresa vasca Ifermática se ha convertido en la primera empresa española en crear un aroma corporativo, como lo oyen. ¿Cuál? Pues al parecer, en la sede de la empresa se huele a una esencia a base de madera de cedro. ¿Rebuscado? Para nada. El logotipo de Ifermática es una trainera, esa embarcación que se construye con madera de árboles. Y es que resulta que este ser vivo es el que tiene los ejemplares más grandes y los que más años viven. Y es que hay veces que es preciso leer entre líneas. Para finalizar, les contaré que hace algún tiempo un equipo de neurólogos demostró que uno de los síntomas más precoces de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de olfato, como lo oyen. En su investigación, los científicos demostraron que la alteración olfativa se adelantaba a la pérdida de memoria o a cualquiera de los otros síntomas propios de la enfermedad. Pero que nadie se asuste si no huele bien, porque la pérdida de olfato, lo que en términos científicos llamamos anosmia, puede deberse a multitud de situaciones que nada tienen que ver con la demencia, entre ellas, por ejemplo, un simple catarro. Esta es una página más del diario de un médico de la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Puedes conectar en directo con La Otra Mirada. De una forma inmediata y gratuita, entra en la web www.laotramiradaradio.com y escribe tu mensaje o envíanos tu comentario de voz a nuestro contestador de Skype. Recuerda, www.laotramiradaradio.com. Dígame. www.laotramiradaradio.com. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada para toda Pontevedra en la red de emisoras Sí Radio Galicia. En Albacete, 24 FM, 105.6. En Madrid Sur, Negrín Radio, 98.2. En el Principado de Asturias, Radio Sedna, 99.0. En Valencia Capital, Retro FM, 104.1. En el Principado de Asturias, Radio Narcea, 107.5. En la comarca de Bergantiños, A Coruña, Radio Roncudo, 106.1. En Madrid, Fórmula Hit Madrid, 93.0 FM. Y a través de internet en soydeespaña.com. Y la radio del misterio en internet, en www.edenex.es. La Otra Mirada, La Otra Mirada, La Otra Mirada. ¡Alfredo! ¿Le llevo a alguna parte? ¡No, no, gracias! ¡Si he salido solo para dar un paseo! Pasear es uno de los ejercicios más completos y una manera sencilla de mantenerse en forma. Camina y disfruta del trayecto. En tu ciudad, cada vez hay más calles peatonales, zonas 30 y espacios pensados para que puedas caminar de forma segura. Utilízalos. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Continuamos en esta noche de radio donde acudimos fielmente a esta cita genuina porque vamos a la capital de España a colarnos entre bambalinas en la redacción de la revista Quo. Allí nos acompaña un buen amigo de este programa, complicidad absoluta, con Vicente Fernández. Vicente, buenas noches. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, pues nada, como siempre, bien allegado y encantado de escuchar tu voz. Una noche en la que tú, como nadie, sabes cambiar el lenguaje radiofónico, porque esta noche vienes con un titular, bueno, de un asunto prácticamente surrealista. ¿Cómo copulaban los dinosaurios? A ver, cuéntame. Exactamente. Sexo prehistórico, nunca mejor dicho. Pues es una pregunta que, no sé, que me hice a raíz de una visita al MUJA, un museo que hay en Asturias dedicado a la arqueología, a la antropología, y donde tenían una reproducción de dos esqueletos de Tyrannosaurio rex colocados en posición de cópula. Es una imagen muy llamativa y todo el mundo que va se queda sorprendido. Entonces me decidí a investigar un poco más. Y bueno, consultando con expertos, me dijeron que realmente pues no lo sabemos. No sabemos siquiera si los dinosaurios tenían pene, por ejemplo. Bueno, supongo que de alguna forma la ciencia no tiene que explicar de qué manera se conjugaba para hacer nuevos dinosaurios, ¿no? Sí, evidentemente. No sabemos si tenían pene porque, como ya sabes, la mayoría de las especies, salvo algunas excepciones, el pene no tiene hueso, ¿no? Con lo cual, ese tipo de tejidos y tal, pues no se conservan, no hay restos fósiles. Dado que los dinosaurios descienden de las aves, se cree que lo más lógico sería que les hiciesen como los propios pájaros, o sea, que tuviesen lo que llaman la cloaca. La cloaca es una especie de abertura por donde tanto expulsan tanto lo que son las micciones, como expulsan también el líquido seminal los machos, y lo que hacen los pájaros es juntar sus cloacas, y el macho suelta, escupe, digamos, de alguna manera, su líquido seminal que penetra en la cloaca femenina. Más o menos esa podría ser la forma de hacerlo, la forma básica de hacerlo. El problema sería el tamaño, dado en cuenta que los dinosaurios, los tiranosaurios, los brontosaurios pesan muchísimo. Tú imagínate qué contorsionismos tendrían que hacer estos animales para poder encontrar la postura en que juntase sus dos cloacas. Ponerse sobre dos patas, como hacen las aves, para ellos sería imposible totalmente. Bueno, pues esta noche nos estamos colando en las intimidades de alcoba en carácter prehistórico, ¿no? Mira, a mí me hace gracia todo esto porque hace poco nos contabas y nos dejabas una vez más boquiabiertos acerca de, bueno, de que la ciencia había demostrado de que con anterioridad el pene podía llegar a tener incluso espinas, ¿no? Espinas, sí. Y sin embargo ahora en ese lenguaje de los tiranosaurios y demás, pues la ciencia no tiene respuesta o no sabe conjugar bien cómo se lo conjugaban, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, siempre es especulando porque no queda otra manera de hacerlo. Podemos pensar, tú imagínate, un macho de no sé cuántas toneladas, el peso que tendría que aguantar los cuartos traseros de la hembra para el acto de la cópula. Esto nos hace pensar que quizás las hembras fuesen de mayor tamaño que los machos, seguramente, para que realmente pudieran aguantar esa presión que ejercería la pareja masculina sobre la femenina. También se ha especulado con que la madurez sexual la tuvieran prácticamente en la infancia, o sea, que se reprodujesen cuando tenían el tamaño menor y no cuando fuesen adultos. Es una posibilidad que también manejan algunos de los científicos. Y una tercera, por ejemplo, que copulasen directamente en el agua. El agua, evidentemente, alivia el peso, hace más grácil las formas, y podría ser una manera de encontrar la solución reproductiva. Entre esos tres parámetros donde se mueven los científicos para pensar más o menos cómo se reproducían los dinosaurios. Mira, en esa dirección recuerdo haber leído hace no mucho un libro en el cual hablaba de una interesante teoría en la que apunta, por ejemplo, a ese guiño histórico en relación al líquido elemento que tú mencionas. Por ejemplo, la placenta humana con el líquido amniótico hace una especie de guiño de cuando nuestra propia génesis, en el carácter emergentista, es decir, de cuando salimos del agua. En cierta manera hubiese podido ser también una solución mecánica, ¿no?, al proceso de la copulación de estos grandes animales. Sí, sí, por supuesto, es uno de los medios donde podrían hacerlo con más facilidad. Lo que pasa es que, bueno, también hay otros científicos que dicen que realmente, como no eran animales anfibios, lo más lógico es pensar que lo hiciesen en tierra. Y, por tanto, se impone quizás la tesis de que evidentemente las hembras debían de ser de mayor tamaño que los masculinos, que los machos, debía de un dimorfismo sexual muy grande, y que seguramente, es como te he comentado, la edad reproductiva se produjese pues prácticamente en la infancia o adolescencia, y que ya era cuando llegasen adultos no se reprodujesen, ¿no? Realmente sobre los dinosaurios sabemos muy poco, ni siquiera sabemos qué color tenían, ¿no? Te quiero decir que al no conservarse la piel, puestos a especular, podían ser de color rosa con nubes naranjas, ¿no? Lo más lógico es pensar que eran o verdes o marrones, pues por cuestiones de mimetismo con el terreno, ¿no? Pero son deducciones que sacamos por pura lógica y que podrían estar equivocadas. Realmente son animales que al no conservarse más que los huesos, pues su aspecto externo, ciertas costumbres como la sexual, porque los órganos sexuales no se conservan, pues no podemos saberlo con certeza, nada de ello. Que me gusta la efervescencia siempre inteligente que mueve a estos hombres y mujeres de la revista Quo. Yo no sé si vais a sacar un nuevo tiranosaurio sex, no sé si va a llegar el bueno, tema. Bueno, así titulé el artículo yo. Ah, pues mira. Tiranosaurio sex. Bueno, pues en doble coincidencia. Bueno, pues en cualquier caso, está claro que incluso el sexo en la prehistoria sigue siendo un gran interrogante para la comunidad científica. Lo que os invito es, tanto a ti como a los oyentes, a que os deis una vuelta por la página web del MUJA, el Museo Asturiano, se llama así MUJA, y veáis la reproducción que han hecho ellos muy libremente, porque los expertos que he consultado dicen que, bueno, que no deja de ser una más que una imagen para llamar la atención, pero que que no sería anatómicamente excesivamente correcta, donde se ve los dos esqueletos de tiranosaurio en la postura de cópula, porque es muy divertida y os va a gustar. Bueno, pues tomamos nota de ese simpático detalle al cual tú nos propones. Vicente Fernández, como siempre, muchísimas gracias por habernos adelantado aquí a este programa lo que será Auténticos Titulares, en esa revista maravillosa que está en todos los kioscos en España, Cuo. Vicente, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene, amigo. A vosotros. Me contó un marinero en una taberna que en el amor y en la guerra cualquier agujero es trinchera. Nos bebimos en la bocana del puerto y borrachos de pena. Me decía que si mueres por dentro, lo de fuera da igual. Siempre quiso vivir una historia que no fuera la suya. Rey de reyes o príncipe azul con perfecto final. Conservar en un frasco el aroma de ella, su esposa, y dormir con su olor, quien no desea. De la buena lo marineros varados a bordo de una botella, tira en cualquier dique seco a la buena de Dios. Conquistar siete mares desde el norte hasta el sur, tener una vida en color, quien no desea. De mujeres y de sueños maltrechos llenamos el aire. Ya se sabe, lo mejor es aquello que nunca tendrás. Los amores prohibidos, los besos robados, un si quiero compuesta de sol, quien no desea. De la buena lo marineros varados a bordo de una botella, tira de cualquier dique seco a la buena de Dios. Conquistar siete mares desde el norte hasta el sur, tener una vida en color, quien no desea. De lo bueno a lo mejor. Y es que nada es más frágil que el equilibrio. Y es que nada es más leve que los buenos tiempos. Y si todo se mueve como un velero, siempre nos queda besos, siempre nos quedarán sus dulces besos. Que seco a la buena de Dios. Conquistar conquistar siete mares desde el norte hasta el sur. Tener una vida en color que no desea. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del galeón del misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz. Desde todos los puntos, desde todas las radios, conecta con nosotros. Doce y 55 minutos de la noche, una hora menos en la Comunidad de Canarias. Esta noche os empezaba este programa hablando y apuntando directamente al cielo. Y en este firmamento, a bordo del galeón de La Otra Mirada, uno mira el firmamento porque se enciende en ese rosario ya de luces y de estrellas, dos estrellas nuevas en un mismo dial con una doble frecuencia. Julio González, buenas noches. ¿Qué tal? Saludos cordiales. Muy buenas noches a todos. Lo que parece algo ya frecuente es una auténtica, bueno, es como parir, dar a luz una bueno, no sé decirlo porque me colapso a la hora de saludar a una nueva emisora. Pues una nueva emisora, nos vamos a tierras atlánticas, nos vamos a La Coruña, a la Costa de la Muerte, a la Costa de la Muerte. Allí se incorpora una nueva emisora con doble dial, Radio Roncudo. ¿Radio Roncudo? Roncudo, en el 106.1 y en el 107.8, desde el pueblo, el municipio de Cabana de Bergantiños. Bueno, pues una tierra cargada de belleza y sobre todo cargada también de historia. A todos los oyentes de Radio Roncudo, de verdad, gracias amigos por embarcar esa noche a bordo de este galeón. Se llama La Otra Mirada y espero no defraudaros, de verdad, a todo el equipo. Julio, una noche en la que estamos hablando de muchas cosas. Fíjate con el titular con el que esta noche, hace un momentito, hablaba con Emilio J. Alfaro. Un estudiante de 15 años encuentra un nuevo asteroide cuando parece que está todo dicho, cuando parece que en la vida está todo resoluto. Fíjate, ¡plaf! De repente una adolescente nos pone la pica en Flandes, nunca mejor dicho. ¿Qué nos van diciendo los oyentes? Pues vamos con el primero de los mensajes, que hace referencia a lo que tú acabas de decir. Dice: hola, amigos de La Otra Mirada. Os escribo por primera vez desde Vigo, a través de la cadena SIR Radio Galicia, y me parece muy interesante el tema con el que habéis abierto el programa. Un saludo a todos los amantes del catalejo, Ismael Galdo Ouro. Un fuerte abrazo, amigo. Diego Cívico nos escribe, dice: lo nuestro no tiene nombre, y me explico. Si España hubiese hecho una acusación falsa sobre un producto alemán, lo pagaríamos con creces, dicho error. No somos capaces de proteger ni nuestro producto ni nuestra imagen como país. Saludos desde Madrid. Ahí me gustaría abrir un auténtico interrogante. Acabamos de escuchar a Miguel Jara lo que acaba de contar en este programa. Es decir, bueno, pues una bacteria E. coli, la cual hoy está empezando ya a salir esa información, parece que se está cotejando el origen, pero bueno, pues al fondo del telón tenemos un medicamento, como hemos apuntado, lo tengo por aquí, 600.000 euros, 100 millones de las antiguas pesetas, por lo menos, más allá de la conspiración o no, da que pensar. Pues sí, esto no lo cobramos tú y yo. No. Algo un poquito menos, pero prácticamente nada. Y tenemos que hacer referencia que hoy se están produciendo unos microcortes en nuestra emisión. Son ajenos a nuestra voluntad y queremos pedir disculpas porque es la primera vez que tenemos un error en la conexión con diferentes de conexión con las diferentes emisoras que se unen a la otra mirada. No sabemos el porqué, pero hoy fallan las conexiones. Bueno, rebelión de las máquinas. En cualquier caso, todo esto se está grabando para su podcast, que brillará por sí mismo. Como decimos, esta noche van a ser muchos los invitados que están llamados a participar en este encuentro en la radio, aquí a bordo del galeón de La Otra Mirada. En unos segundos seguimos conversando y conectando con el resto de España. Es la una de la madrugada. Las 12 en la Comunidad Canaria. Continúan a bordo de La Otra Mirada. La Otra Mirada. Identifican 10.000 nuevas especies de virus en un lago de agua dulce de la Antártida. Un grupo de científicos españoles ha encontrado la más alta diversidad de virus del planeta en el lago limnopolar de la isla Livingstone, donde hay temperaturas extremas y escasos nutrientes y luz. Ahora se intenta determinar si estos virus han evolucionado de forma independiente durante millones de años. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Debo de confesar que no es la primera vez, y lo sabéis, que el galeón de La Otra Mirada pone rumbo a tierras de la ciencia. Hombres y mujeres que dedican sus esfuerzos en transmitirnos los conocimientos. En España tenemos muchos nombres propios, los cuales brillan por su capacidad y sobre todo por su talento. Es el caso de un programa que todos conocemos, como es 314. Esta noche ha querido embarcar con nosotros en este lenguaje radiofónico su directora, Ana Montserrat, a la cual paso a saludar al otro lado del hilo telefónico. Querida Ana Montserrat, buenas noches y bienvenida, amiga. Hola, buenas noches, Alejandro. Bueno, pues quiero que sepas que estamos encantados de recibirte aquí esta noche a bordo del galeón de La Otra Mirada, y más vosotros que abanderáis ese proyecto alucinante llamado 314. Ana, ¿cómo nace todo este lenguaje de la ciencia que ponéis en la gran pantalla, en la pequeña pantalla? Bueno, 314 es un proyecto que lleva, vamos ya camino de 4 años en emisión, ahora estamos como 3 y medio. Y la idea de la cadena era hacer un programa un poco más para todos los públicos de ciencia, porque ya existía Al Revés, pero querían hacer algo más familiar y un poquito más dirigido a la gente joven, etcétera. Entonces, bueno, a mí cuando me encargaron el proyecto, que estaba ya un poco definido, lo que hicimos es intentar hacer un programa de televisión, ante todo. No pensar tanto en la ciencia, porque entonces volvemos a los registros antiguos de señores con bata blanca o cosas muy espesas o complejas o difíciles de entender o que no son para todos los públicos. Nosotros quisimos darle como un formato de televisión, es decir, con secciones, con ritmo, con unas imágenes atractivas, con música, y después ahí dentro de ese contenedor exponer contenidos científicos de la forma más clara posible. Ese fue nuestro primer objetivo. Lo cual no es cualquier cosa. Ana, ¿satisfecha con el resultado después de estos 3 años y medio, como apuntas? Sí, bastante. Poco a poco, además, es un programa que ha ido creciendo con el tiempo. Hemos ido un poco elaborando el formato, aprendiendo de los errores. Y empezamos como un programa que tenía una gran entrevista. Por ejemplo, ahora estamos haciendo más un formato más reportajes. Yo realmente estoy muy contenta de cómo ha evolucionado el programa y del nivel que hemos conseguido de entendimiento con el lenguaje científico. O sea, creo que cumplimos con nuestra labor, que es estar entre el científico y la sociedad. Creo que lo estamos haciendo bastante bien, aunque no sé si hoy soy yo la persona para decirlo, pero bueno. Ana, en cualquier caso, si abrimos la caja de la bombonera, como me gusta llamarlo, y tenemos que elegir Abuela Pluma, un programa, si tuvieras que elegir algunos, oye, ¿cuál ha sido aquellos que más huella han dejado en Ana Montserrat? Carl Sagan, por supuesto, la serie de Carl Sagan. Carl Sagan. Sí. El gran divulgador. ¿Crees que abrió precedentes en su momento, Ana? Por supuesto, y tanto. Y en este país, pues yo diría que Félix Rodríguez de la Fuente, que realmente fue una persona que despertó en muchísimos, cuando solo teníamos dos canales de televisión, pues la semilla del interés por conocer el mundo en el que vivimos, o al menos la naturaleza que nos rodea, que no es toda la ciencia, pero es gran parte de la ciencia. Las células madre prometen curar enfermedades, regenerar tejidos dañados y generar órganos nuevos para reemplazar los que no funcionan. ¿Cuál ha sido en definitiva la entrega de 314 que más especialmente te ha marcado a ti o que, bueno, tú recuerdas de manera más efervescente? Bueno, la memoria es traicionera porque nos acordamos de lo último, especialmente cuando haces un programa cada semana. Yo diría que, a ver, ¿qué programa? Libertad, por ejemplo. Es un programa que no se ha emitido todavía, que se va a emitir ahora en el mes de junio. Uh-huh. Hemos hecho un programa sobre la libertad desde el punto de vista de la ciencia, sobre todo de la biología. Si realmente somos libres o no, ¿qué piensa nuestro cerebro de esto o qué sabemos de eso? Y bueno, sobre la libertad de las células, etcétera. Es un punto de vista bastante original, diría yo, sobre el concepto de la libertad. Te entiendo. Ana, déjame echarle un poquito de sal y pimienta a este lenguaje que estamos utilizando esta noche. En un país que algunas veces parece que ha quedado un tanto idiotizado con tanta farándula y con tanto personaje de tres al cuarto en nuestra televisión, eso que han llamado por ahí televisión basura, porque brilla por su peso, evidentemente, bueno, ¿cómo una directora de 314 analiza después un poco el contenido de la radiotelevisión? Venga, vamos a ponerle un poco de pimienta esto, ¿no? De pimienta, bueno, lo que hay en la televisión ya lo vemos, ¿no? Vas cambiando de canal y es lo mismo todo el rato, salvo cuando llegas a 314, ¿no? Yo no sé muy bien qué decirte. Es el discurso de siempre, el huevo o la gallina. El espectador tiene lo que quiere o le damos lo que quiere o escoge entre lo que hay. Yo creo que escoge entre lo que hay. Y quiero pensar que la gente es mucho más inteligente. Y que, bueno, es cuestión de presupuesto. Hacer un programa de ciencia es muchísimo más caro que hacer un reality. Y por lo tanto menos rentable. El cerebro no siempre ha tenido la buena reputación que tiene hoy. Durante siglos se consideró una sustancia acuosa totalmente inútil. Incluso entre los científicos. El órgano que nos definía era el corazón. Ahí estaba nuestra alma, nuestra esencia. Ana, ¿cómo funciona vuestro laboratorio? ¿Cómo funciona la redacción de 314? ¿De qué manera os sentáis, planeáis y decís, oye, esto va a ser objeto de la atención de nuestro programa y cómo es salir a la calle? A ver, adéntranos un poco en tu mundo de puertas hacia adentro. Nosotros nos reunimos más o menos cada 15 días, todo el equipo, no solo el equipo de contenidos, y hablamos de temas que hemos visto, pues, que nos preocupan personalmente, que hemos visto en la prensa generalista, en la prensa especializada, debatimos temas, cuando oímos algo que nos gusta más o menos a todos, decimos, oye, ¿por dónde lo podemos enfocar? Y después está la gran pregunta, ¿hay personas en España capaces de hablar bien sobre este tema, de divulgarlo bien o de hacer una buena entrevista? Sí, muy bien. Y después la última gran pregunta que nos hacemos es si el tema es visual, que normalmente no lo son, pero si tiene alguna posibilidad de ser traducido a algún tipo de metáfora visual. Y entonces con todos esos... esas variables decidimos los temas. No estamos pegados a la actualidad rabiosa nunca, porque no nos gusta, primero porque tardamos un mes y pico en hacer un programa, entonces ya llegaríamos tarde, y aparte que cuando un tema está de moda en los telediarios como un virus o algo, es cuando más ocupados están los protagonistas y cuando peor nos atienden. Es decir, estamos vinculados a la actualidad, pero de una forma con una cierta distancia, no a la rabiosa actualidad. Evidente. No sé si te he contestado. Alto y claro. Bueno, a mí me gustaría recordarle a los oyentes que esta noche estamos conversando con Ana Montserrat. Ana Montserrat es la directora de ese gran programa llamado 314, un programa de divulgación con, bueno, digamos, con una amplia gama del espectro. Yo estoy ahora mismo repasando un poco Abuela Pluma mientras hablo con ella en su página web, y bueno, estos hombres y mujeres son los únicos capaces de hacerse las siguientes preguntas. ¿Cuándo florece una flor? ¿O por qué la espuma es siempre blanca? O bueno, ¿cuál es la mejor vía para tomar un fármaco? A eso lo llamo yo una tormenta de ideas, ¿no, Ana? Sí, un poquito es una tormenta de ideas, pero lo hacemos entre unos cuantos, esa tormenta de ideas. El formato del programa da lugar a hacerse esas preguntas, y luego preguntas cósmicas, todo tipo de preguntas, porque tenemos reportaje, curiosidades, piezas cortas, de todo, y al final la agencia es hacer preguntas. No tanto responderlas, que también, pero sobre todo es hacer preguntas y hacerlas adecuadas. Y nosotros intentamos emular desde nuestra humildad televisiva el funcionamiento de la cabeza científica o de la curiosidad científica, que es básicamente hacerse preguntas. Claro que sí. Oye, Ana, me gustaría pedirte tu opinión sobre programas que son hoy por hoy relevantes en la divulgación de la ciencia. Por ejemplo, hablamos de Redes y Eduardo Punset. ¿Qué opinas sobre ellos? Gran programa. Es un programa dirigido a una élite, evidentemente, por su formato, porque Redes no deja de ser una entrevista, y una entrevista con unos grandes, grandísimos entrevistados siempre. Y bueno, yo soy seguidora, me gusta mucho. Creo que además estamos en la misma cadena, no competimos, porque el enfoque Punchete está muy vinculado a los científicos punteros a nivel mundial, y es a lo que se dedica a hacer esas entrevistas, ¿no? Y está un poco más cerca de la filosofía que nosotros, que tendemos más a explicar el porqué de las cosas sencillas, de las cosas cotidianas que nos rodean. Entiendo. Ana, ¿habéis podido tener el placer de entrevistar, de tenerlo a Eduardo Punset en vuestro programa? No hemos podido ni lo hemos intentado, porque nosotros no... En principio no entrevistamos a divulgadores, no nos dedicamos, o sea, nuestro programa está orientado hacia las investigaciones concretas de los científicos, y tampoco creo que sea muy, no sé si ético sí sería, pero tampoco es, bueno, no hace falta hacer este autobombo dentro de una misma cadena de estar invitándonos los unos a los otros. Bueno. Yo creo que no es necesario, pero ya te digo, es que ni se nos ha pasado por la cabeza, porque realmente nosotros no entrevistamos nunca a prescriptores o a divulgadores. Estamos siempre entrevistando a gente que está o que ha hecho un gran estudio sobre un tema, o bien que está trabajando en el tema, que está haciendo investigación práctica. Siempre la brecha. Ana, un par de preguntas esta noche antes de agradecer tu tiempo. Oye, la comunidad científica a nivel general, ¿cómo nos mira aquí en España? ¿De traje de luces y fiesta o gente seria que sabe hacer su trabajo? Hay de todo y depende de la edad. Los más mayores todavía tienen un poco la idea de la fiesta, y los más jóvenes no, pero esto... yo creo que no se puede generalizar, y no lo digo porque siempre se dice esto, es que es verdad, depende de las experiencias de cada uno. Desde luego no hay la imagen de pandereta que había antes, porque hay grandes institutos españoles trabajando en proyectos importantísimos y con resultados buenísimos. Es decir, esta imagen de la ciencia es algo que, bueno, yo creo que ya todos nos hemos quitado la cabeza de la ciencia española, que es un desastre, porque no lo es, porque se ha invertido, y bueno, no es el primer país, pero tampoco es el último, y compite en algunos sectores punteros, como por ejemplo cáncer, compite, y estamos sacando investigaciones y resultados muy interesantes. Entonces yo creo que esto, no tenemos mala prensa, y depende un poco de pues la experiencia personal de cada científico, pero nosotros la verdad es que la respuesta de todos los científicos, tanto los extranjeros como los nacionales, es buenísima. Es bastante, cada vez hay más comprensión de que es importante divulgar, y más consideración hacia los programas serios de televisión. Es decir, muchos te dicen, mira, para el telediario yo no, porque para dos minutos y esto no les gusta mucho que el mensaje sea tan escueto, tan, ¿no? Tan reduccionista, tan escueto, ¿no? Pero en cambio nos atienden muy bien y se dejan orientar en cuanto a la claridad de los mensajes, todo. O sea, yo creo que la respuesta hacia los medios españoles es muy buena, y hacia la ciencia española cada día mejor, pero depende ya del conocimiento de cada científico y de su experiencia, ¿no? Bueno, pues voy a cerrar esta ronda de preguntas con una invitación. Yo quiero que nos vendan la moto, nunca mejor dicho, Ana. Vamos a ver, ¿por qué tenemos que ver 3.14 y cuándo y es la cita con 3.14? La cita con 3.14 es todos los domingos a las 8:30 de la tarde, y después en la web de 3.14, lo podéis encontrar en rtv.es/3.14. ¿Y por qué tenéis que ver 3.14? Pues, a ver... ¿Qué preguntitas te hace tu amigo Alejandro? Que vaya preguntitas te hago yo. Vayas preguntitas. Yo creo que si te interesa un poco el porqué de las cosas y el mundo en el que vives, no, sino el mundo del que formas parte, y entender un poquito cómo funciona todo a tu alrededor, desde lo que comes hasta el poder, porque tratamos cualquier tipo de temas, te interesa ver 3.14. Y porque aprender es sanísimo, porque nos hace más felices. Bueno, pues Ana, de verdad, y te lo digo con el corazón, me has convencido en esta noche, me has hablado con el corazón, y eso es lo que yo siempre agradezco. Por cierto, tú entiendes bien, evidentemente, el lenguaje radiofónico. ¿Qué te gustaría hacer a ti en un lenguaje radiofónico? ¿Propondrías algo? ¿Qué sí. me gustaría hacer en un lenguaje radiofónico? ¿Sí? Pocas entrevistas, que me ponen un poco nerviosa. Oye, de verdad, Ana. Yo lo dejo a vosotros, a los profesionales de la radio. A mí bueno. me gusta más estar detrás de las cámaras y detrás del micro. Es que esto de lidiar en el argot taurino se llama entramatar. Pero bueno, en cualquier caso, ha sido un auténtico lujazo, un placer el entrar entre bambalinas junto a los grandes profesionales, hombres y mujeres que componen ese gran equipo llamado 3.14, liderado por esta mujer que nos acompaña esta noche, Ana Montserrat. Ana, un beso muy fuerte. Gracias por haber embarcado esta noche con nosotros y hasta la próxima, amiga. Muchas gracias y un beso grande para ti y para todos los que nos escucháis. Hasta la próxima, Ana. Hasta la próxima, chao. La otra mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. En una pared encalada de aquel lugar, escribieron con sangre: aquí mataron a 5. El 22 de julio de 1975, en la localidad sevillana de Paradas, se escribió una de las crónicas sangrientas de la criminología en la historia de España. 35 años más tarde, este crimen sigue rodeado de grandes incógnitas, sin culpables. El próximo viernes 17 de junio, La Otra Mirada presenta un programa especial en clave de investigación sobre el crimen de los Galindos, con nuevos datos de la mano del catedrático en criminología, don Francisco Pérez Avellán, y el jefe de la sección territorial del Cuerpo Nacional de Policía, don Antonio González Escobar. Analizaremos las claves y misterios que aún hoy rodean a este sangriento crimen. Viernes 17, programa de investigación especial de La Otra Mirada. Presentado por Alejandro Sánchez, con el expediente El Crimen de los Galindos. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada. En Málaga, Onda Digital Andalucía, 107.1. En Málaga Costa, Benalmádena Sol FM, 107.5. En Marbella, Onda Marbella, 99.2. En Málaga Costa, Onda Litoral Torremolinos, 95.8. En Almería, Onda Roquetas, 105.1. En Jaén, Onda Navas, 106.3. En Sevilla, Onda Aljarafe Radio, 106.6. En Algeciras, Cadena Energía Algeciras, www.cadenaenergiaalgeciras.com. En Huelva, Antena Huelva Radio, 100.5. En Cádiz, Benalup FM Radio, 107.7. En Huelva, El Rompido Radio, 107.2. La otra mirada. Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en El Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Mikel Navarro en 35 milímetros. Buenas noches, hoy tenemos una invitada de altura, una actriz de amplio registro como es Elizabeth Terry. Ha participado en series de televisión como El Comisario, Los Hombres de Paco o La Riera de TV3. También presentadora de televisión en diversos reportajes y además ha participado en multitud de vídeos musicales como El Canto del Loco, Andy y Lucas, entre otros muchos. Asimismo, ha tenido una activa presencia en diversos spots publicitarios. Actriz teatral de éxito en Don Gil de las Calzas Verdes y, como no, en la industria del celuloide, con cortometrajes como La Audiencia, El Malecón o Marisa, de Nacho Vigalondo. Y, por supuesto, también presente en el largometraje Molta Merda, dirigida por Santiago Lapeira. Elizabeth Terry ahora llega con manga por hombro y hoy nos va a hablar de ello. La verdad que podríamos estar dos horas hablando de su amplia formación, actriz con inquietudes, muy polifacética, habla cuatro idiomas y sobre todo sabe transmitir el idioma del sentimiento cuando se pone delante de una cámara, ese en estado de extinción. Hoy está aquí para hablarnos de la serie Manga por Hombro. Bueno, yo entré en esta serie Manga por Hombro porque Ainhoa, la protagonista, que también es la guionista, una de las guionistas, me llamó porque yo había ya trabajado con ella en un par de ocasiones y además me llamó ya diciéndome Terry, bueno, a mí todo el mundo me llama Terry por mi apellido, y ya me llamó diciendo: Terry, te voy a ofrecer un papel del que siempre reniegas un poco. Y digo: ya no hace falta que me cuentes más, que lo que me vas a ofrecer es rubia tonta, ¿no? Y porque casi siempre me ofrecen papeles, claro, el físico pues influye, y yo soy una rubia, y bueno, siempre te dan como ese tipo de clichés. Y bueno, ahí entré un poco en la andadura de la webserie Manga. ¿Tú ya entras directamente en la serie y sí, el proyecto, digamos, que surge sobre todo de Roberto y Ainhoa, que son los dos protagonistas de la serie, que ellos quieren crear un producto nuevo. Y entonces deciden juntarse y escribirlo. Entonces ellos son los propios actores, pero son los guionistas. Entonces ellos empiezan a crear todo esto. Yo entro, digamos, ya a raíz de cuando el proyecto para rodar, digamos, ¿no? Mi caso ya es directamente, solo soy actriz en este proyecto. Lo que pasa es que cada vez estoy involucrando más en aportar ideas y, bueno, intentar poner mi granito de arena solo actuando. Pero ellos dos, además la serie va de dos actores en paro que, para poder vivir de esto, como es tan difícil conseguir trabajo en este mundo, se la crean ellos mismos. Entonces es un poco paralelismo en la vida real y lo que es la serie, que son dos actores que se juntan para decir: vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer algo, y hacen una serie web. Entonces, en teoría se hacen famosos y la serie va trasladándose del futuro al presente, que en realidad el futuro para ellos es su presente, de cómo se han hecho famosos. Entonces, esperamos que se haga realidad y que podamos... Claro, porque es una serie muy muy real, pero también muy actual, ¿no? Y además, bueno, está la serie está un poco pues estructurada también en una especie de flashback, ¿no?, constantes. Exacto, bueno, hay flashback y hay flash forwards, porque digamos que pasa en el 2011 y en el 2021. Digamos que cuando están en el 2021 van recordando lo difícil que fue llegar a ser estrellas mundiales, famosas y tal. Evidentemente es una sitcom, es una comedia bastante canalla, tiene puntos irreverentes. Yo creo que es muy simpática, o sea, no es nada hiriente, pero... pero es un poco una burla de lo que es este, ya no solo este mundillo, ¿no?, sino la dificultad de poder hacer algo, de trabajar, de que te tienes que autoemplear, y sobre todo en estos tiempos de ahora de si la crisis y demás. Entonces yo creo que es una idea muy bonita de, y realmente hemos tenido la suerte de que la gente se siente ya no tanto identificada en los personajes o en las situaciones en sí, pero sí en el global de decir, tenemos que hacer algo, vamos a pensar algo para salir de esta amargura general que hay, ¿no? Y bueno, y yo creo que la serie está bastante divertida, la verdad, ¿qué voy a decir? Además eso está basado en un tipo de humor, pues siempre un poco también con ese humor de irónico, ¿no? El sarcasmo, esos tres sentidos que siempre funcionan muy bien. Y además lo que comentabas, sí, el personaje un poco estereotipado, el despistado, ¿no? El que no se sabe sí, qué aparece por ahí. Sí, es un poco bobalicón y bueno, y además, y Roberto pues siempre está pensando en faldas, Ainhoa es la que es el, su personaje se llama Carla, es el personaje un poco más sensato de esta serie que intenta realmente hacer algo y se junta con el personaje que hace Roberto, que se llama Sergio, y pero Sergio pasó de todo, o sea, él lo intenta pero es un desastre. Entonces poco a poco cada capítulo vamos descubriendo cómo los pasos para que hayan sido famosos, ¿no? Pero en realidad es una sucesión de gags porque la historia en sí, a ver, no es que sea lo menos importante porque tiene un hilo y en cada capítulo se van descubriendo cosas, pero al final es hacer reír, situaciones graciosas y situaciones muy reales que nos encontramos nosotros los actores y los artistas en general de este mundillo, ¿no? Entonces también te puedes sentir identificado si eres de este sector, pero si no, son gags muy cotidianos y es un humor bastante general, creo yo, vaya. Claro, tiene ahí un doble sentido, ¿no? A nivel externo, hacia dirigido al público, pero también a nivel un poco interno. Ese doble sentido está muy bien también, ¿no? Porque también está dirigido a la vida cotidiana del actor, ¿no? Claro, Ainhoa decía en una entrevista que, mira, hemos escrito muchas cosas, porque ellos ya se han juntado para escribir otros proyectos. Y dice, pero curiosamente el que más nos está funcionando es el que se trata de escribir lo nuestro. Entonces, un periodista nos preguntó, bueno, le preguntó a Ainhoa, si tal cantidad de gags y de situaciones y no era difícil, porque claro, ellos no son guionistas, dicen, no, pero claro, es lo que nos dice, mientras nos vaya pasando a nosotros estas pequeñas cosas y estos problemas que tenemos para luchar día a día en este mundo, en este mundillo del sector de la interpretación y demás, y de siempre tendremos cosas que contar, y al final nosotros no somos guionistas, pero es lo que nos pasa a nosotros, y bueno, en este sentido ellos, pues bueno, se sientan ahí y intentan trasladar lo que les sucede con humor. Pues muchísimas gracias, Elizabeth Terry. Y oye, pues no, hablamos otro día de lo que quieras, yo encantado. Espero poder llamarte para decir que pasamos a la tele y que hemos dado el salto, ojalá. Muy bien, muchas gracias. Las radiografías son claras. Sí, este era yo. Es usted Banco. Esta es Carla. Era mi compañera de piso. Os vamos a contar cómo dos actores sin trabajo. ¿Cómo que estoy despedido? Consiguieron ser estrellas a nivel mundial. No lo entiendo. ¿Qué? Escribiendo una comedia romántica, ¿no? Cuando salgo de trabajar me voy a un comedor social a ver si puedo echar una mano. Todo un éxito. A ver, muy bien, sí, sí, sí, sí, joder. ¿Entonces ya no hago más de cartero? Julia tonta tiene cerebro. Oro parece. No sabemos dónde, pero tiene uno. Comiendo peras. con la fresa y la frambuesa nada me pesa. Soplo fuerte la tuba, comiendo uva. Siempre es momento de comer más fruta, sana, variada y divertida. A por ella. Gobierno de España. Toda historia tiene su grandeza. Toda noche tiene su momento. En los mares del misterio. La otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. Una y 29 minutos a la madrugada, seguimos aquí en directo, a bordo del galeón de La Otra Mirada. Esta hora de la noche voy a cambiar el ritmo del programa, el tercio, porque vamos a adentrarnos en otro parámetro absolutamente diferente. Hemos recibido a lo largo de esta semana una serie de correos electrónicos que apuntaban directamente a un lugar especial en Colombia, un lugar que fue objeto ya de nuestra investigación y objeto de nuestra atención por los hechos irresolutos que por los cuales había saltado a la luz. Me refiero al hospital de Facatativá en Colombia. Bueno, pues el caso está en que hemos recibido nuevos datos. Gentes que se han puesto en contacto con nosotros para denunciar cosas que están ocurriendo en aquel lugar. El tema está en que hemos querido esta noche, especialmente porque no hemos puesto automáticamente a indagar en estas nuevas pesquisas, en esos nuevos datos. Y hemos querido esta noche traernos ese dossier para recordarlo. Aquel día en el que nos poníamos en contacto con uno de los directivos, uno de los doctores que ejercen la medicina en ese lugar del mundo. Me gustaría que prestarais atención. Una fotografía, la fotografía de lo imposible. Así lo recogíamos. Esta noche, amigos míos, estamos hablando de dos fotografías en clave del misterio y un misterio que ha unido dos puntos cardinales, Colombia con España. Al otro lado del hilo telefónico, esta noche vamos a conectar precisamente con la ciudad condal, porque allí se encuentra la persona que ha hecho posible el que podamos conocer y abarcar y dimensionar esta noche el misterio. Me refiero al doctor Freddy Cabrera. Querido doctor Freddy Cabrera, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, ¿cómo está, don Alejandro? Encantado de recibirle una noche en la que somos conscientes, sobre todo, del valor testimonial, lógicamente, del testimonio que vamos a compartir en relación con este misterio. Doctor Cabrera, vamos a ver, nos estamos refiriendo a unas fotografías que llegan a su poder y unas fotografías que usted comparte conmigo a través del correo electrónico. Hemos hecho un desglosado análisis en busca de intentar buscar respuestas racionales a esta extraña figura que sale precisamente en una de esas fotografías. Pero me gustaría que fuese con sus propias palabras, ¿cuál es la génesis? ¿Cómo comienza y cómo se capturan estas fotografías? Unos compañeros se dirigieron en una madrugada, hace como un mes, dos meses, a las instalaciones antiguas del hospital donde trabajo en este momento y se dedicaron a deambular por las instalaciones y a tomar fotografías, ¿sí? Cuando llegaron a sus casas empezaron a mirar las fotografías que habían sacado y se dieron cuenta que había una que tenía una imagen que no se veía cuando ellos tomaron la fotografía, una imagen realmente muy rara, y me lo comentaron y de ahí fue que yo llegué a relacionarme con la fotografía. Estamos hablando en principio de un hospital fundado prácticamente a finales del siglo XIX. Por favor, sitúenos para que toda la audiencia pueda saber exactamente dónde estamos hablando. Estamos hablando del hospital de Facatativá, que queda más o menos a unos 40 kilómetros de Bogotá, la capital de Colombia. El hospital tiene alrededor de 115 años, es un hospital declarado Monumento Nacional precisamente por la arquitectura y por la fecha de su construcción, pero que ha estado abandonado como hospital desde hace aproximadamente unos 10 años, luego que se le reemplazara por unas instalaciones mucho más modernas, que son las que están en uso actualmente, que tienen cuatro pisos y unas dos cuadras de ancho, un edificio muy moderno, que queda contiguo al Hospital Viejo, que es un hospital de madera, de argamasa, dos pisos, techos altos, muy muy de la época del siglo XIX, muy del estilo del Hospital Francés del siglo XIX. Porque en principio, doctor Cabrera, las fotografías que hemos podido ver en internet a lo largo de toda esta investigación días pasados es el frontal. Evidentemente hay una doble dualidad, es decir, un hospital nuevo por un lado, el cual es un edificio absolutamente moderno, en contraste con una fachada antigua directamente de carácter colonial, ¿no? Es una doble construcción en la cual ustedes también están impartiendo clases para los alumnos de último curso de medicina, ¿es así, no? Sí, señor. De diferentes partes del país llegan estudiantes de último año de medicina y realizan un año que es básicamente práctico. Ellos se dedican a hacer actividades de tipo asistencial bajo la orientación de médicos especialistas en diferentes ramas de la medicina. Eso es lo que nosotros hacemos allá. Nosotros entonces hacemos asistencia médica y nos apoyamos en los estudiantes de medicina, pero a su vez les retribuimos con la experiencia nuestra y el conocimiento que hemos adquirido. El último año consiste básicamente en afinar conocimientos y habilidades antes de salir a ejercer en la vida real. Y ahí es donde comienza, ese otro punto y aparte, porque según usted me hacía referencia, dos alumnos del último curso, entrada a la madrugada serían las dos, como usted me indica en el correo electrónico, bueno, pues deciden de alguna manera adentrarse en esa otra cara del hospital, ese otro hospital, entre comillas, abandonado o en reforma, en compañía de un guarda de seguridad, y bueno, pues en ese periplo, en ese paseo, empiezan a hacer fotografías. A partir de ahí, ¿qué le cuentan? ¿Qué sensaciones y qué es lo que ocurre? La idea, ellos pues son muchachos muy jóvenes, ¿no? 21, 22, 23 años, que están buscando constantemente emociones y digamos que toman la salida al hospital como si fuera un parque de diversiones, por decirlo de alguna manera. Ellos salen a tomar sus fotografías y a vivir emociones fuertes en la medida en la que se puede en ese hospital. Y cuando se encuentran con una fotografía, pues se asustan muchísimo porque la fotografía realmente es inquietante. Y empiezan a comentar entre sus compañeros que tomaron esa fotografía. La fotografía que ellos califican como de un fantasma. Y de ahí me lo comentan a mí, pues porque habíamos estado hablando de todos esos temas previamente y en vista de la afinidad que yo tengo con esos temas, pues me buscaron para comentarme y así me contaron que realmente fue aterrador para ellos encontrar una foto, porque cuando la tomaron inicialmente no vieron nada, simplemente estaban disparando, a la topa Tolondra, tratando de ver si capturaban alguna cosa interesante y finalmente encontraron eso. Una fotografía que cae en sus manos y a partir de ese momento, bueno, pues se pone en marcha toda esta maquinaria. A mí me gustaría intentar, de hecho ya lo hemos comentado esta noche, pero volver a hacer una radiografía, nunca mejor dicho, de la fotografía que nos trae en cuestión. Un pasillo, una fotografía con un cierto tono de desencuadre y al fondo de ese pasillo que parece estar al aire libre, aparece figura, la silueta de un hombre joven de aproximadamente 1,70 m, vestido con una especie de chaqueta y en el pantalón se le ve una especie de ribete que cae hacia abajo. Curiosamente, precisamente no tiene pies y toda esa figura de la que estamos hablando termina siendo vaporosa, termina siendo traslúcida y deja ver, nunca mejor dicho, el fondo del pasillo. En principio una extraña coincidencia entre sus compañeros, entre los propios estudiantes. ¿Cuál ha sido la reacción, cuáles han sido los comentarios inmediatos al ver la imagen? Pues de todo, ¿no? Algunas personas opinan que puede ser uno de los guardas de seguridad, otros dicen simplemente que es una doble exposición, que es un error de la fotografía, y finalmente están los que creen que no es un truco de nadie y pues precisamente los que estuvieron esa noche son los más convencidos, porque ellos aseguran que no hubo ninguna manipulación de la fotografía. Es interesante porque, claro, tener una lectura de unos chavales jóvenes que en pocas palabras van buscando en cierta manera el tono del misterio, siempre es interesante. Pero mucho más interesante es ver la parte científica, la parte la que ustedes ejercen, nunca mejor dicho, y hacen aprender. Porque el resto de sus compañeros en Petit Comité, tomando el café, ¿cuál ha sido los comentarios que han habido? No, básicamente lo que le he comentado, nosotros, digamos, los médicos ya graduados realmente no tenemos mucho contacto en términos personales con los estudiantes. Entonces, pues me lo comentaron a mí precisamente por la conversación que habíamos tenido, digamos que había abierto esa puerta previamente, pero entre nosotros ya los médicos graduados realmente no ha habido mucha difusión de la fotografía, eso ha sido una cuestión más de los estudiantes y yo que de mis compañeros ya médicos ejerciendo. Vamos a hacer una brevísima pausa. Esta noche estamos en fase de investigación al otro lado del hilo telefónico. Nos acompaña el doctor Freddy Cabrera. Precisamente trabaja en ese hospital de Facatativá en San Rafael, Colombia. Esta noche analizando esas fotografías del misterio. Escuchamos indicativos, volvemos en un momento. Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Mérida, Radio Forum 107.4, en Cáceres, Radio Miajadas 107.7, en Salamanca, Radio Espacio 89.5, en Girona, América FM 96.3, en Pamplona Capital, Track FM 101.6, en Valencia, Radio Bocairent 107.4, en Alicante, Radio 7 Alcoy 104.4, en Alicante, Radio 7 Ibi 99.1, en Alicante, Radio Millennium 87.5, en Mallorca, Radio La Luna 92.0, en Guadalajara, Nueva Onda Radio Junquera 99.3, en Móstoles, Madrid, Isla Azul Radio 88.0, y a través de internet en Narradores Deportivos con Dani Piqueras, FBM Radio. La otra mirada, la otra mirada, la otra mirada. Ciencia, historia, investigación, sucesos. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Sintonizas con La Otra Mirada. Noche de radio, noche de misterio, amigos. La verdad, soy consciente de que estos terrenos son siempre difíciles de abarcar y de entender, y por supuesto cada cual debe de llegar a su propia conclusión. Al otro lado del hilo telefónico nos acompaña el doctor Freddy Cabrera, el cual ha tenido la gentileza profunda de compartir estas fotografías con este programa, con La Otra Mirada. Doctor Cabrera, ¿ha habido alguna vez algún otro tipo de caso en el tiempo donde se pueda relacionar otro episodio paranormal en un sitio como este hospital? Bueno, a ver, hace como unos 4 años hubo una foto similar, tomada por otro grupo. Como le digo, los muchachos llegan, cada 6 meses llega un grupo nuevo y se va un grupo nuevo. Ellos duran un año, pero están renovando cada 6 meses, sí, por semestre. Entonces hace unos 4 años un grupo totalmente diferente que no tiene ninguna relación con el actual, tomó una fotografía similar. En este caso se veía una persona parada, no de lado, sino de frente, más o menos las mismas características, sin cabeza y sin piernas, y los brazos, las manos se veían como borrosas, como si hubiera alguien estado moviendo los brazos muy rápido, si hubiera hecho una exposición muy lenta. Esa foto sí realmente no la tengo a mano. Y ha habido otras cosas diferentes, ya no casos de fotografías, sino comentarios que la gente hace, por ejemplo, en relación con el ascensor se abre y se cierra solo, o se sube al cuarto piso cuando el cuarto piso no está en funcionamiento, y a veces uno hunde el botón, digamos, del primer piso y lo sube al cuarto piso. Eso me pasó a mí personalmente, y pasa siempre de noche, nunca pasa de día lo de que el ascensor suba solo al cuarto piso. Y hubo un caso muy especial en el que una persona, un paramilitar específicamente, tuvo un problema médico muy serio y se le estaba interviniendo. Desafortunadamente la intervención fue fallida, pero él estaba consciente durante toda la intervención y hubo un momento en que empezó a... parecía estar viendo personas y les pedía disculpas y les decía que estaba obedeciendo órdenes y que por favor no se fueran a desquitar y que, sí, y finalmente falleció. Pero era como si en ese momento en el que él estaba moribundo estuviera viendo personas que nosotros no estábamos viendo, y él estaba pidiéndole disculpas como si hubieran vuelto por él personas de las que él hubiera sido asesino o algo así. Fue la impresión que nos dio a todos. Es interesante en ese terreno porque no hace mucho tiempo, doctor Cabrera, un oyente compartía ese mismo testimonio que usted nos está haciendo esta noche aquí, en la que un familiar, su padre en este caso, bueno, pues estaba pasando las últimas horas de vida en el hospital, y de forma extraordinaria, incluso son los propios familiares quien puede llegar a ver esas presencias, esas figuras en el propio pasillo del hospital. Y fíjese qué curioso, usted esta noche me está haciendo prácticamente una radiografía paralela. En cierta manera, ¿piensa usted quizás que estos lugares, como son los hospitales, puedan llegar a albergar de algún tipo, quizás por la cercanía de la muerte, lógicamente, bueno, pues un nexo con unos puntos suspensivos los cuales no sabemos explicar? Pues ese aspecto es muy difícil de evaluar. Yo qué creo. A mí me parece que es importante tener presente que es muy frecuente que sucedan estas cosas, ¿sí? Es decir, el hecho ocurre, de manera que uno no puede cerrar los ojos y decir simplemente que eso es una invención de alguien, porque son tantas las recopilaciones de casos de esta calidad y en tantas partes del mundo, en momentos tan diferentes y todos tan parecidos, que definitivamente uno tiene que aceptar que hay evidencia suficiente para pensar que algo pasa, ¿sí? Ahora, la explicación, decir exactamente a qué se debe, es muy difícil, creería yo, aceptar que de pronto uno tiene la opción de encontrarse con las almas de otras personas después de fallecidas y todo eso. Eso es muy difícil y realmente choca muchísimo con la formación que uno tiene, porque la formación nuestra es muy pragmática, ¿no? Entonces, no sé, es muy difícil de valorar ese aspecto, pero evidentemente hay un fenómeno que no hemos sabido explicar y que está ahí abierto pues para el que tenga la oportunidad y los recursos para estudiarlo como debe hacerse. Me parece que está, pero pendiente de hacerse una investigación de esa calidad. Y es que eso es una de las cosas que más nos conmueve, porque claro, en un pensamiento cartesiano, científico, empírico, como es el suyo, lógicamente abarcar este terreno es entrar en un terreno pantanoso, donde uno no tiene vara de medir, donde no se puede pesar, donde no se puede experimentar, y lógicamente existe siempre un miedo al qué dirán por parte de los más escépticos. Doctor, me hacía usted una mención acerca de bueno, que ha habido una serie de fotografías y que ha habido otra serie de hechos. ¿Llegó usted a ver esa fotografía famosa a la cual me hacía mención, sobre en la que también de alguna manera se capta esa figura? La que le estaba comentando de Cotaño, sí, yo la vi. Esa estuvo rodando por los computadores del hospital durante varios meses, pero como son computadores institucionales, pues los están limpiando de todas las cosas que los usuarios dejan que no sean del hospital, ¿sí? O sea, digamos, documentos, presentaciones de PowerPoint, cosas que uno utiliza, digamos, para la formación o que de pronto guarda temporalmente y finalmente se quedan ahí, todo eso lo están limpiando. Entonces, finalmente la fotografía se perdió, pero sí tuve la oportunidad de verla, claro que sí. ¿Alguna vez en ese mismo hospital algún tipo de equipo que estudie el terreno parapsicológico ha hecho alguna investigación un poco más seria, más de tomo y lomo? ¿O se ha hecho alguna vez una introspección? No, señor, yo que yo sepa, no, realmente no. Eso no, digamos, la la cabida, la promoción que tienen este tipo de temas en España no tiene equivalente en Colombia, no se hace, no hay grupos dedicados a eso y realmente no hay como una cultura de la investigación seria de lo paranormal o de lo que se sale de los parámetros de la física y la química convencionales, digamos. Bien, porque digámoslo así, fuera del hospital, más allá del ámbito médico de los propios estudiantes, este tema ha salido fuera del hospital. ¿La gente conoce esos fenómenos que se están produciendo en el hospital? Pues yo no estaría muy seguro. Yo sé, ahí hay otra institución en la que, otra institución cercana, que el pueblo realmente es pequeño, pero es importante desde el punto de vista económico y social y tiene por lo menos otra institución muy grande que es de tipo particular. Allá alguna vez se hizo un exorcismo y todo, pero no sé si eso habrá sido conocido, que yo sepa lo que les estoy comentando. No es una cuestión de público conocimiento por fuera de la institución. Algunas cuestiones más antes de agradecer esta noche su tiempo, doctor Cabrera. Vamos a ver, usted hace mención directamente a los episodios relacionados con la noche, con la intimidad, con la madrugada. Las personas que vigilan esa parte del hospital, los guardias de seguridad, los vigilantes, ¿han llegado a denunciar, le han comunicado alguna vez al cuerpo médico, a la parte directiva, que algo está sucediendo en ese lado del hospital? No, o sea, hacer una denuncia formal, no. Ellos comentan cosas, que a veces oyen ruidos, que ven sombras, pero nada claro, nada que se pueda calificar como anormal. Y finalmente, cuando uno habla con los vigilantes en general, no solamente del hospital, pues ellos están acostumbrados a estar en sitios solitarios y a estar en condiciones en las que cualquiera no se metería. Y terminan familiarizándose tanto con situaciones como estas que yo creo que finalmente lo asumen como parte de la práctica diaria de su vida y no lo comentan mucho. Y definitivamente que hayan hecho un comentario en relación con que ocurren cosas especialmente anómalas dentro del hospital viejo, no, realmente no. Evidentemente. Me parece un hecho muy interesante, doctor Cabrera, en el que, bueno, hay estos estudiantes hayan tenido la complicidad directa con usted para poder compartir este fenómeno, diciéndole, mire profesor, mire doctor, esto ocurrió anoche, estábamos haciendo un paseo por ese ala del hospital, hicimos estas fotografías y esto ha salido. Y sobre todo que usted haya tenido la valentía también y la amabilidad de compartir este material para estudio aquí en La Otra Mirada. En principio, le puedo decir que todos conocemos ese famoso programa llamado Photoshop, en el cual lógicamente vamos a descartar por propia honestidad, porque no creo que sea el interés de estos alumnos, el intentar gastar una broma macabra en sí mismo. ¿Usted eso lo ha descartado? Sí, yo pienso que sí. Es decir, ellos no me parece que la motivación de ellos haya sido precisamente esa. Y la otra cosa que me parece muy importante es que la carga de actividades que tienen que hacer hace muy difícil que ellos puedan sentarse, pues, a dedicarse toda una tarde, toda una semana a modificar una fotografía. Esa es una cosa. La otra cosa es que eso lo hicieron estando dentro del hospital. Y las actividades nuestras en turno son mínimo 24 horas y los estudiantes pueden estar perfectamente 30, 32 horas metidos en el hospital sin tener tiempo para otra cosa que no sea la actividad médica o descansar cuando se puede. Yo creo que no creo que hayan hecho alguna modificación de la fotografía, pero pues realmente tampoco lo podría asegurar con 100% de certeza porque yo no estuve ahí. Mi opinión personal es que no la modificaron. No creo que hayan tenido tiempo siquiera. En cualquier caso, doctor Cabrera, esta noche hemos abierto, nunca mejor dicho, hemos escrito más una página dentro de ese difícil terreno que, como antes decía, es imposible el poder repetir con porque tiene el carácter de la espontaneidad. Por eso entra dentro del terreno del misterio. Ojalá que de alguna manera, entre todos podamos esbozar o intentar construir una explicación, si la tiene lógica, para este fenómeno. ¿Quién sabe si es simplemente estamos hablando de un comportamiento de la luz que por, la mecánica del destino ha querido que se forme de alguna manera ese personaje con ese camisón? Por cierto, ese especie de camisón no es precisamente el mismo que tienen los enfermos en el hospital, ¿no, doctor? No, señor. En el hospital la gente trae su propia ropa de dormir y no hay un uniforme específico para ninguno de ellos. En cualquier caso, le vamos a agradecer profundamente esta complicidad con el programa y en conjunto esta noche, por supuesto, vamos a seguir buscando respuestas para este gran enigma que hoy nos coloca en ese lugar llamado Facatativá, en San Rafael, Colombia. Querido doctor Freddy Cabrera, un fuerte abrazo y mil gracias por compartir esto con nosotros. Igualmente, muchas gracias, señor Alejandro. Un abrazo. Recuerdo que cuando yo era muy pequeño, mi abuela y yo teníamos largas conversaciones sin que despegáramos ni un momento los labios. Ella lo llamaba el resplandor. Y durante mucho tiempo estuve convencido de que solo ella y yo lo teníamos. Seguro que tú también pensabas que eras el único. Pero hay otros que lo tienen. La mayoría no lo saben o no se lo creen. ¿Desde cuándo lo tienes? La otra mirada. Pone 55 minutos en la madrugada. Absolutamente absortos en el interior del estudio, escuchando, recordando ese momento, escasamente unos meses atrás, donde podía tener el privilegio de entrevistar a ese hombre que, sobre todo con valentía, el doctor Cabrera, venía a hablarnos abiertamente a los micrófonos de La Otra Mirada de los hechos inexplicables que estaban ocurriendo en un centro hospitalario donde él mismo imparte clase y donde él mismo ejerce su profesión como médico. Y como es de entender, no tiene que ser absolutamente nada fácil el hacerlo así, pero sin embargo ese gran interrogante se había abierto. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese lugar del mundo? ¿Por qué de nuevo llegan a nuestros correos electrónicos esas voces de alerta, los cuales nos han puesto de nuevo a poner el punto de atención en ese lugar del mundo? La verdad que a esta hora de la noche, pensar en que más allá de la vida puede haber una trascendencia es una gran incógnita. Si estamos rodeados o no por cosas que no sabemos siquiera explicar, pero que de alguna manera quedan plasmadas, quedan atrapadas en algunos negativos, en algunas fotografías que conforman ese extraño lenguaje que para algunos es un canto del perogrullo llamado el misterio. Pero sin embargo, ahí está. Y siquiera hombres de la ciencia tienen que saber manifestarlo. Interesante también las experiencias cercanas a la muerte, que tanto y tanto han dado que hablar. Aquellas personas que en el umbral de la vida vienen a decirnos que de alguna forma, allá en nuestra conciencia o en los últimos parámetros, digamos así, como fogonazos de la mente, hay un acercamiento con unas tierras de lo imposible. En cualquier caso, nos pondremos a trabajar. Julio González, a controles de sonido, esta noche paso a decirle adiós. Julete, en la que esta noche queremos de nuevo saludar a esa radio que se ha unido con nosotros a bordo del galeón de La Otra Mirada. Pues sí, buenas noches y de nuevo, y bueno, pues eso, para toda la población de Cabana de Bergantiños, en La Coruña, y para toda su provincia, a Radio Roncudo en el 106.1 y 107.8. Saludos. Una tierra maravillosa, de verdad. A todos vosotros, bienvenidos. No hay tiempo para más, es el momento de marcharse. Mi nombre es Alejandro Sánchez y esto que han escuchado a lo largo de las últimas dos horas tiene un nombre propio, el Galeón de La Otra Mirada. Nos vemos el viernes que viene con una cita muy especial, el crimen de los Galindos. No lo perdáis. Un fuerte abrazo. guardo mi secreto. Es hora de volver a puerto. Pero pronto volveremos. La otra mirada.